de que asumido este gobierno habíamos denunciado que había una andanada de domiciliarios. Es decir, sobre 800 que debieran estar presos, había 400 beneficiados con domiciliarias. De esos 400, el 90% fueron dados antes del 10 de diciembre del 2015. Lo que sí hay, y nosotros decimos, es una profundización en en la calidad de los condenados que son beneficiados con la domiciliaria. Es decir, no es lo mismo simbólicamente que se le dé la domiciliaria a un personaje que debe estar preso, pero que actúa en un solo centro clandestino de detención, que se lo dé a Checolás, que es el máximo responsable de la represión en la provincia de Buenos Aires, vivo, ¿no es cierto? Entonces, políticamente no es lo mismo. Nosotros decimos que hay una profundización, que hay, no, para nada decimos que este es el mismo gobierno que el anterior, ni mucho menos.